Siente la estática, estática al bailar conmigo. Es la estática, siente que te rifa. Cuando baila conmigo toda la noche siente energía. Pierde la cordura y pronto te pones a pensar que esto no va a parar. Siente la estática, estática al bailar conmigo. Es la estática, siente que te engrifa. Ella es eléctrica, con mucha pasión. Entrega todo su corazón, siempre a su manera. Te brinda toda esta emoción para que nosotros dos nos vayamos juntos al pandemonio. Para que vayamos juntos a un lugar oscuro, oscuro. Su belleza me dejó extasiado yo. Sí que soy su inspiración, vuestra pasión se convierte en descontrol. Con el